Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Vio quitada la piedra del sepulcro. El día siguiente al sábado, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces echó a correr, llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados y el sudario que había sido puesto en la cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. No entendían aún la escritura, según la cual era preciso que resucitara de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vio quitada la piedra del sepulcro. Tú, que tienes fe, también has visto en tu fe y por ella la piedra quitada del sepulcro, y has ido corriendo a propagar el Evangelio de la fe. Jesús te llama, y tú le cuentas tus penas. Le dices que lo creías muerto, que alguien había robado su cuerpo y que está vivo, que vive en ti. Y corres, corre, ve a decir a los tuyos, con las obras de tu fe, que Dios está vivo, que vive en ti. Ellos irán también corriendo a buscarlo, porque en esta noche oscura que viven, tienen miedo de vivir, porque vivir sin Dios no es vida. Y a ti que no tienes fe, la piedra de tu corazón será quitada cuando alguien te diga que Dios vive y que ha resucitado de entre los muertos, porque la fe se contagia por ver las obras de misericordia, por ver la caridad en acción, por sentir el perdón que te dan, por esas manos que se unen en son de paz. A ti que no tienes fe, quien la tiene, te la mostrará. A ti que tienes fe, muéstrala con caridad a todos los que no la tienen, y Dios contigo hará un mundo mejor, donde la paz y el amor irán unidas de la mano, mostrando su rostro alegre, porque unidas son la fuerza de la fe, separadas pueden incluso perderse. El amor y la paz traen el perdón. Perdona y pide perdón. Hoy es Pascua, hoy es día de alegría, la alegría de la fe cumplida. Vive la fe, saborea la fe y disfruta de ella, porque la fe es el goce espiritual que llena a la persona de bondad y más bondad y más bondad. Anímate a ser bueno y haz el bien. Amén. Felices Pascuas, hijos míos, hijos de Dios. Alegría. Dios resucitó. Dios vive. Dios te ama. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.